Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, what the fuck's happening? Oh, shit, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Y Goyeneche a Tarantino. Pero si vos vieras lo que era la ciudad en esos días, prendías un fósforo y volaba todo a la mierda. No se hablaba de otra cosa en los boliches, en la calle, en cualquier parte. Saltaban chispas, te aseguro. ¿Y qué pasará eso en breve? Cuando se apodere de mucha gente ese sentimiento deportista visceral, cuando resurjan críticos, analistas, especialistas. Hoy te invitamos a entrenarnos, pero desde las letras, la música y los recuerdos. Que lo narró así en directo. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta ta ta ta ta ta ta. ¿De qué planeta viniste? Para dejar el camino tanto inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego, Diego Armando Maradona, gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por este. Muy buenas noches, un nuevo programa de Goyeneche Tarantino, el número 37 de esta segunda temporada. Una noche platense horrible, ya hace frío, fui contundente. Hace frío, está lloviendo, nos mojamos, pero estamos adentro de la radio, contentos y contentas. Como siempre a mi lado, Sebastián. Buenas noches. Casi te pegas con el micrófono. Buenas noches, sí, acá, siempre a tu lado. Suena? Ya juntos a la par, así, arrancamos melosos. Arrancamos así. Después nos dicen que es un programa muy hippie, muy de amor. Bueno, pero arrancamos y así. Bueno, es emanamos somos, amor, claro, ¿viste? Ya está. Che, y del otro lado tenemos como siempre a Pana, ahí produciendo y dándonos una mano siempre. Y hoy tenemos a un operador estrella, podríamos decir, de la radio, que es Pablito. Le mandamos un beso a Sherman, que estaba muy ocupado, ¿viste? Entonces. Que ojalá que nos esté escuchando. Creo que eso por lo menos lo queremos que hacer. Pensar eso. Y hoy tenemos un programa con mucha gente atrás del vidrio que va y viene y tenemos un invitado para hablar del tema que nos compete el día de hoy. Pero antes de eso tenemos que decir que de Goyeneche Tarantino se creó y se transmite a través de Radionauta en primera instancia. FM 106.3, radionautafm.wordpress.com es la página de internet a través de la cual nos pueden escuchar. Estamos en el Olga Vázquez, un centro cultural y social que está en 60 entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata. También se pueden comunicar con la radio a través de radionautafm@gmail.com, Radionauta o Max Vázquez son las páginas de Facebook. Radionauta FM es el Twitter. Un montón de data estoy tirando. Anoten. Todo juntito. Radionautafm@gmail, ya lo dije. .com es el mail, ¿lo dije? No sé. Bueno, y el teléfono es 451-6917. Pero además de estar en Radionauta, estamos en FM La Trinchera, de la localidad de Campana. Una radio amiga que transmite desde Pachamama Espacio Cultural, que nos retransmite los viernes a las 16 horas. Andás a ver cómo está el tiempo en Campana. Yo supongo que debe hacer un frío. Y debe estar medio parecido, sí. ¿No? Nos pueden escuchar en fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar. Y otra cosa para decir de FM La Trinchera es que nos informaron los compañeros de esa radio, Costa, de la localidad de Campana, se va a jornada cultural contra la violencia institucional. Va a haber radio abierta con entrevistas a familiares de víctimas, mesas de debate, derechos humanos de ayer y de hoy en el marco de la criminalización de los jóvenes, teatro, bandas en vivo, que es Nueva Cosecha y Palabras Armadas. Así que aquellas personas que nos escuchen el viernes, Mañana sábado, vamos a hablar como si fuese viernes, a las 15 horas en la Plaza Costa van a estar estas actividades para a 3 años del asesinato de Juan Aguirre. Así que, bueno, ya nos hemos presentado. Sí, dijimos todo. Todo lo que había que decir. Ah, no, no vamos a decir el tema de hoy. No. Que la gente nos escuche. Sí que tenemos un invitado que es el Faca, que es amigo, es la voz de Mañana es Mejor, de Radio Nauta, del periodístico de esta radio. Nos va a estar contando un poquito, un tema particular sobre el tema de hoy, sí, podríamos decir. Y también descontracturando un poco, porque su función en realidad es más de llevar un periodístico, que periodístico tiene mucho de seriedad. Como le dijimos, ven y relájate, ¿viste? Relajado parcero. Claro, tal cual. Y para arrancar el programa vamos a ir con un temita musical que se llama Luminoso y es de la banda Cielo Raso del CD Marea del Yo cortinas más lindas que tenemos en De Goyeneche a Tarantino. Cada vez estoy más contenta con las cortinas. Che, escuchamos a Cielo Raso, Luminoso, y decíamos que estaba dedicado para alguien este tema. Para Guille Chiquetti, que le encanta Cielo Raso. Rosarino son claro, en el mismo lugar. Tenés razón, no lo había pensado desde ese lado. Che, y como todos los miércoles, vamos a contar un poco qué pasaba en un mes o una semana como esta en otros años de la historia del mundo y de nuestro país y del mundo. Sí. Te cuento. Un 14 de mayo de 1905 nacía Antonio Berni, un artista plástico rosarino. Mirá vos, qué casualidad. ¿Viste? Lo que son las coincidencias. La vida. Un mismo 14 de mayo, pero de 1989, ¿quién era reelecto? 14 de mayo de 1989, ¿era reelecto o electo? No. Electo. Electo. Sí. Y Carlos. Carlos, que le ganó a Angelós. Que le ganó en... No me acuerdo por cuánto, pero fue un resultado bastante grande. Bien, bueno, sí. A esa persona. Que algunos viste que dicen que es Jetta, entonces por las dudas sí. No lo nombramos. El otro día, ya que nos vamos a veces... Sí. Los hinchas de Bocas... ¿De Bocas? Los hinchas de Boca, antes que River salga campeón, porque eso no lo dijimos, que River salió campeón del... Sí, no es tan importante. Sí, es importantísimo, para mí personalmente. Sacaron un afiche con la cara de Carlitos, que decía, van a salir campeones. Como tratando de mufarnos un poco. No les sirvió, claramente no les sirvió. ¿Eso de River? Sí. Bueno, vamos a rever el plantel de Goyeneche Tarantino. Sí. Mirá, no sabía eso. Bueno, cambiando de tema... Un 16 de mayo de 1970 nacía Gabriela Sabatini. Mirá. ¿Qué será de la vida de la Gaby Sabatini? No con sé. Una voz particular. No sé. Lo que sé es que llegó a ser segunda del mundo. No llegó a ser primera. Pero sí, una voz particular. A mí una vez me dijeron que hablaba como Gabriela Sabatini. ¿Vos? Para mí no. Porque habla medio... Sí, habla muy grueso, Gabriela. Sí. No sé. Bueno. Así que fue el cumple de Gaby el 16 de mayo. Antes de pasar al 18 de mayo, vos no tenías... Ah, no. No. Te iba a decir, no, listo. Listo. No dije nada. Un 18 de mayo de 1975 fallecía el bandoneonista y compositor Aníbal Troilo. Mirá. En el 75 fallecía este hombre. Un 20 de mayo de 1780 nacía Bernardino Rivadavia, el primer presidente de la República. De la República. Que está ahora en el sillón. Mirá, sí, claro. El sillón de Rivadavia. Exactamente, sí. Muy bien. Y que también hay papeles que se llaman Rivadavia. Y hay calles y... No las tiene... hojas de carpeta Rivadavia. Claro. Tenés razón, no lo había pensado. No, que son las más duras. No tiene una plaza o algo. Debe tener alguna plaza. Avenidas hay, pero no sé. Plaza acá no sé. No es tan No, Plaza Rivadavia. Bueno, capaz que hay en La Plata y no la conocemos. No. Che, bueno, y ya llegando un día como hoy, 21 de mayo, en 1927, Charles Lindbergh, un piloto estadounidense, aterrizaba en París después del primer vuelo transatlántico sin escalas. Hizo Europa, Estados Unidos-Europa, pling, sin parar. Mira, un hecho histórico Charles, importante. Charles, yo sé que ahora te cambió la semana. Sí. Mirá. Esta es la magia de Pablito, ¿ves? Eso, sí, esto sí. Es lo que tiene Pablito. Bueno, y en un 21 de mayo de 1904 se funda la FIFA. Ahora, ¿qué sonido haces, Pablo? A ver, tirate un pique de pelota. Sí. Bien ahí. Bueno, y hoy ya lo vamos a adelantar. El tema de hoy es el deporte, así que venía sí. El pelo este efeméride. En 1904, el 21 de mayo, se fundaba la FIFA en París, que ahora tiene su sede en Zurich, Suiza, ¿no? Sí. Zurich, sí. No Zurich. Zurich, Suiza, que tiene menos fútbol que, no sé, que para ti. Ponele. Se dice Zurich, no Zurich. Y yo tengo una más. Yo quería verlo porque vi la foto y casi me vuelvo loca. Hoy es el cumpleaños de alguien que ha marcado mi vida y ha marcado la vida de una generación casi, digamos, de los 90, de los 90 hacia adelante. No miren. Hoy cumpleaños, el nombre es muy difícil, pero es Laurence Turiat. Nació el 21 de mayo de 1952 en Chicago, Estados Unidos. Más recordado como Mario Baracus. Mario Baracus de la Brigada A. Marcó la vida de muchos, me parece, la mía por lo menos, y fue muy importante. Marcó tu vida por la Brigada A, quiero pensar, o vos usabas joyas como él. No, por Brigada A, sí, por Brigada A. Bien. Una cosa es que no se sabía y que se sabe poco, que es el menor de dos hermanos. Sí. Y que tuvo una beca deportiva para ingresar a la universidad, pero por un problemita que tuvo en la rodilla, no pudo seguir siendo deportista y se dedicó a lo que sería la actuación, entre comillas, digamos, porque tampoco era. Porque yo no me acuerdo mucho del qué. Sí, era el tipo de la cresta con todas las joyas ahí. Pero qué, ¿cuál era su rol en Brigada? ¿Te acordás vos? Yo no me acuerdo. No me acuerdo mucho, pero. De guardaespaldas, ¿no? El que peleaba, claro, como la masa. Como la masa de los super fantásticos. Y lo que sí me acuerdo es que estuvo en Rocky, en una de las películas de Rocky, fue uno de los contrincantes. Escucha cómo ahí aparece. La música, yo me voy a morir de un infarto con tantos efectos. Uy, buenísimo. Otra cosa que no sabía y que no sé si vos lo sabés, es que fue. Trabajó de guardaespaldas de personalidades importantes. A ver. Una fue Muhammad Ali, mirá. Cassius Clay, otro, Michael Jackson. ¡Wow! Y la última que no la conozco, no sé quién es, Diana Ross. Fue, Diana Ross es sí. La de los Luchetti, ¿no? La de los Luchetti, sí. No sé, sí. Mirá, o sea que trabaja sí. Semana como esta. Como esta. Yeah. No, Asociación Internacional. ¿Eh? No, Federación Internacional de Fútbol Asociado, sí. Bien, bueno, que está en Zurich, ella lo quería decir de nuevo. Sí. Zurich, Suiza. Bien ahí. Bueno, y recordando que un 18 de mayo de 1975 fallecía Aníbal Troilo, hemos seleccionado un tema que hace junto a el polaco Goyeneche, que da nombre a este programa, y el tema es nada más y nada menos que La Última Kurda. Lástima bandoneón mi corazón, tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una kurda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la kurda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la trompilla de las zurdas al volcar la última kurda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me dio? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y buscan un licor que aturda la curra que al final termine la función corriéndole un tenor al corazón. Escuchamos a Goyeneche y a Troilo y le vamos a dedicar este temita que pasó a Germán, nuestro operador, porque nos mandó un mensaje recién diciendo que está escuchando. Muy bien. Me lo mandó. Bien, bien. Así que espero que lo hayas disfrutado, Germán. Un abrazo, un saludo a la distancia. Sí. Che, bueno, y decíamos que el tema del día de hoy es deportes. En su máxima expresión, digamos, amplio el tema que vamos a desarrollar. Sí. ¿Qué vas a decir? No, que va a ser amplio, pero también como un poco recortado por lo que es la pasión, digamos, del argentino y la argentina, sí, que uno en base no, al deporte. Uno no quiere caer en eso, ¿viste? Fútbol, pero se da cuenta que por lo menos en nuestro país hay un montón de cosas dando vueltas sobre el fútbol. Pero antes de arrancar con el tema, ibas a decir vos que hoy arranca qué. No. Ah, sí. Pero no lo quería decir porque acá la parte de atrás de me discute. No, hoy arranca la época de Géminis. De Géminis, bien. Esta dualidad también, como que hay, no sé. Eso está bien, quería decir. Bueno, para que la gente, capaz que a la gente le importa que le nos importa. Esté escuchando. Bien. Bueno, deportes. ¿Qué dice la Real Academia Española sobre los deportes? La primera acepción dice, es una actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Esa es la primera definición. La segunda dice, recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. No me cierra mucho. No, esto es, yo te puedo decir la definición para, después porque sí. Es nada que ver. Y después tiene otra tercera definición que dice, por gusto, desinteresadamente. Es cuando te dicen, ah, vos sos tonto por deporte, ponele. Mirá. ¿Viste cuando usan esa expresión? Ah, sí, vos sí, sos sí. Tanto por deporte. Como sí. Bien. Bueno, eso dice la Real Academia Española. Y después tenemos la tan criticada fuente Wikipedia, pero que, nada, queremos contar que dice Wikipedia sobre el deporte. Es muy largo lo que dice. Entre esa extensión seleccionamos los siguientes fragmentos. Dice que el deporte es un juego o actividad reglamentada normalmente de carácter competitivo, muy parecido a lo que dice el diccionario, que mejora la condición física y psíquica de quien lo practica y tiene propiedades recreativas que lo diferencian del simple entrenamiento. Después dice que institucionalmente, para que una actividad sea considerada deporte, vos me vas a decir si es verdad o no, debe estar avalada por estructuras administrativas y de control reconocidas que se encargan de reglamentarlo. El hecho de que alguna actividad no esté reconocida institucionalmente como deporte no impide que pueda estarlo popularmente, como ocurre con el deporte rural o con los deportes alternativos, que habría que ver cuáles son. De deportes alternativos, y hay un montón, digamos. Yo te puedo decir lo que significa deporte según los contenidos básicos comunes de la provincia de Buenos Aires, que define deportes de esta manera. Para antes, yo voy a aclarar que Seba tuvo un paso firme en la carrera de educación física, así que su lado tiene el mitad de corazón comunicador, la mitad profe de educación física. Profe de educación física. A ver qué dice la provincia de Buenos Aires. Escuchen chicos, mira, escuchen que me lo sé de memoria. Todos y todas. Me lo sé de memoria. Conjunto de situaciones motrices codificadas cuyas formas competitivas han sido institucionalizadas. Más o menos lo que dice ahí. Bien. ¿Qué es lo que aplausos. ¿Qué son las instituciones? Son las federaciones, digamos. Cada jugador, cada deportista se tiene que federar. Tiene que estar en una institución que tiene reglas. El deporte tiene una lógica interna, se dice, para lo que sería hacia adentro, que es rotate, se dice en la mnemotecnia, es regla, objetivo, táctica y técnica. De ahí se hace el análisis del deporte y cómo se puede hablar de deporte y algunas cosas que... Eso es más conceptual, digamos, no es tan fácil para ver, porque... Bien. Analizando lo que dice la Real Academia Española, son más ejercicios que deporte. El deporte tiene que tener algo institucionalizado, tiene claro. Que tener las reglas que te indiquen que vos estás haciendo mediante una federación. ¿Vos estás federada en algo? ¿Estuviste alguna vez federada? Sí, cuando jugaba al hockey. Cuando jugaba al hockey, yo fui federado en básquet también. Mirá. Pero en Neuquén y no puedes federarte por más deporte, no sé, es un montón de cosas que hay que hacer. Yo era la Federación de Tandil. Yo jugaba en hacer. Sí. Che, y claro, ahora que pienso que vos tirás eso de las normas y lo institucional, que también está ese debate de que mucha gente dice, por ejemplo, el boxeo no es un deporte. Pero eso más por lo violento, me parece. Claro, ese es un debate, me parece. Es el otro día con el operador, creo que teníamos el operador, que hoy justo teníamos un debate en ese de esos temas. ¿Con Pablo? Claro, con Pablo, sobre si el boxeo era de deporte o no era de deporte. En el término conceptual, sí. Tiene una federación, claro, que es la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, la OMB, que es la Organización Mundial de Boxeo, que hace 3 fines de semana pasados definieron quién es el título mediano, que lo ganó Floyd Mayweather. Mayweather. Sí. Después, también dicen que, no sé, por lo violento no puede ser deporte, pero el fútbol también es violento, el fútbol ha matado gente, mata gente. Hay directores técnicos que se especializan en hacer mal al otro. Wow. O sea, sí, en romper piernas o talar árboles o talar piernas o lo que sea. La discusión siempre está. Es real que el automovilismo es peligroso más que violento, pero el boxeo es como más explícito. O sea, se cagan a piñas. Sí, pero bueno, sí, no sé, es una O el rugby, profunda. Ponele, también. Bueno, es como que hay que discutir mucho, pero el rugby, claro, viste, también es un deporte que decís, loco, estás pisando la cabeza. Y sí. Pero bueno, es así. Y otro deporte que hoy veníamos charlando cuando justamente nos acercábamos a la radio era este, ¿cómo es que se llama? Que me dijiste vos, el de que van como... Ah, el curling. Curling. Este que van como... Me sí, sale aplanando bochas, la... Sí, son bochas que tienen que dejar más cerca, digamos, la bocha. El que deja más cerca la bocha del círculo rojo tiene pum, las bochas, pero en el hielo. O un tejo, no sé, sí, pero es más bocha. Un tejo, claro. Y tienen unas... como una escobita que van barriendo para que sea más lento, para que sea más rápido, claro, el paso de la bocha, de curling. Claro, y sí, verlo es raro porque tienen toda una red técnica, ¿viste? Como sí, que van... Sí, sí. Sí, es como... Y por eso te decía que la parte de la lógica interna del deporte es rotate. Regla, objetivo, táctica y técnica. Rotate. Rotate, claro. Bien, ahí el rotate. Eso es lo que te enseñan para que vos aprendas, son las mnemotecnias, ¿viste? Para que vos aprendas, claro, cuál es la lógica interna del deporte. Hay un par de, no me va a salir, sí, ninguna hora claramente, pero hay un par de frases. Sí. Después, con también que te enseñan anatomía, una parte de los músculos del brazo anteriores, propapacuflex. Pero eso, o sea, no es fácil. Es pronador anterior, cúbito anterior, ¿cómo es? Es como una marca de dentífrico. Sí. No sé, hay un montón así de mnemotecnias que son en diferentes cosas. Bien. No me acuerdo, después hay un par más, pero ya no me lo acuerdo. Bueno, y a vos en el parcial te preguntaban, ¿qué es el deporte? Claro. Y vos ponías eso. Conjunto. Bien. Che, hay algo más que te quería leer, que acá lo que sigue diciendo Wikipedia respecto a ponerle al origen. Dice que existen utensilios y estructuras que sugieren que los chinos realizaron actividades deportivas en el año 4000 a.C. Es que ahí también está la discusión, digamos, conceptual. Claro. De lo que es deporte o artes. Porque también están las artes marciales, que tiene otro concepto y tiene otro tipo de discusión, porque tiene que ver más con las artes marciales, tiene más que ver con una forma de ver, una forma de experimentar con el cuerpo, que también tiene que ver muchas veces la definición, y como que en los deportes se parte por partir, siendo un poco redundante alma con cuerpo. En cambio, en las artes marciales el alma y el cuerpo son lo mismo. Ajá. Y se trata de algo que sea más armónico. Y yo hago un paralelismo, a ver, corregime si me confundo. Artes marciales, y si te pones a pensar, la danza. Sí. ¿Es considerada un deporte? No. No, es danza. Es danza. Ahí sí, hay gimnasia. Gimnasia artística, claro, ponele. Gimnasia artística, ahí va. Gimnasia aeróbica. Con la danza es danza. Claro, la danza es danza. Hay gimnasia artística, gimnasia aeróbica, no sé, un montón de cosas. De coordinación, también hay muchas cosas. Acá dice el Colo, que es el crítico estrella de Radionauta, que el truco, las cartas, es un deporte, movés mucho las manos. Sí, sí, sí, roja, es que no sé, roja, la verdad, negra. Es que no sé qué es el truco, si es un deporte, es un juego. Es un juego. Pongámoslo más en juego, si quieren también te puedo decir la definición de juego. A ver. No. ¿Qué es viene del griego? Viene. Hay dos tipos de juegos, la paidea y el ludus. La paidea tiene que ver. Matic. Claro. La paidea tiene que ver más con los juegos así que no tienen reglas, sino que son más por emociones, como ir chocando, ponerle la mano por unas rejas, tic, tic, tic, tic, eso que te divierte en lo cotidiano. Sí. Y después el ludus tiene que ver más con las reglas y con lo que. Con las reglas, digamos. y el ludo se divide en tres, que son Agón, Ilix, Mimicry y no sé qué más. Ah, pero sí, vos te acordás un montón de cosas. Sí, boludo, porque... Era un oral, te tomo un oral. Tuve que estudiar eso. Y Agón son los juegos de contra otro. Después está Mimicry, que son los juegos de mímica. Mira. Ilix son los juegos de azar, digamos. Y después el último que no me acuerdo, que son los juegos de vértigo o de perder la noción. Todo eso tiene... Mirá. No sé, bueno, todo eso igual es loco porque ustedes lo saben, pero en el colegio jamás te lo enseñan. ¿Y para qué? ¿Para qué? No es necesario saberlo. Y no, realidad, ¿para claro, qué te enseñan tantas cosas y después en el colegio, viste? Que, bueno, no sé. Y como a nosotros, que en comunicación enseñan un montón de cosas que después al... En realidad estamos saliendo por radio hablando, diciendo gansadas a veces. No, ¿cómo gansadas, Sebastián? Estamos diciendo cosas re interesantes. La gente mañana va a charlar sobre el deporte, en el trabajo, sí, en todos lados. Sobre el Lilin, el Mimicry, el Ludus. Alea era el otro que me faltaba. ¿Cuál era la Alea? Que son los juegos de vértigo, ah, de perder el equilibrio. Che, Alea, escuchame una cosa. Además de contarnos sobre la NOS, ¿cómo era la... el concepto de la provincia, pero como dijiste, lo de deporte? Contenidos básicos comunes. Eso. Además de eso, tenías bastante información respecto a... Porque los deportes, como la literatura, la música y demás, están siempre vinculados al contexto social, político e histórico, sí, de nuestra vida. Sí, sí. Te quería contar más el deporte espectáculo como hecho político y cómo han utilizado el deporte en diferentes momentos históricos. El primero que se podría decir o que se podría contar fueron los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, claro, donde ya existía el Führer Adolf Hitler, que uh-huh, utilizó todo un equipo y toda una fuerza para demostrar que Alemania era la más fuerte. Una de las teorías dice que esos juegos lo utilizaron para demostrar que la raza aria era superior a la raza negra, digamos. Wow, claro. Cosa que en ese sentido no le sirvió. Porque te cuento qué es lo que pasó. Cuéntame. No, te cuento antes que España, uno de los países, España, no participó de los Juegos Olímpicos porque estaban en contra de Hitler y organizan otros tipos de juegos. ¡Cojones! Claro. No, no participó porque iba Hitler. Y organizan otros juegos que se suspenden porque antes de empezar esos juegos, después, en realidad, un día antes o un día después, arranca la Guerra Civil Española. O sea, así que también como que todo muy conflictuado. Sí. ¿Qué más? A ver, bueno, esto te contaba, sí, que de la superioridad racial aria, Jesse Owens es un atleta estadounidense que le vino a cagar la teoría, siendo así, le vino a cagar la teoría a Hitler. ¿Qué le Jesse hizo? Owens fue ganador de la prueba de los 100 metros de atletismo, de 200 metros, de 4 por 100 metros y el salto de longitud, y que era negro. Se quería matar. ¿Y sabés lo que pasó? Cuando le fueron a entregar las medallas a Jesse Owens, bueno, Hitler saluda al segundo, al tercero, y Arnold lo saluda. Mira. No lo saluda y bueno, el negro levanta el puño alzado, demostrando que la raza negra para el atletismo es, que es lo mejor que hay, me parece hoy también. Sí, Usain realmente. Bolt, viste, es zarpado. Zarpado de Jamaica, como que en el atletismo también tiene mucha fuerza. Y bueno, eso era como algo que le pasó y que humilló a Hitler, ya que habían armado tantos Juegos Olímpicos, uh-huh, pero siempre fueron como una forma de generar consenso en la sociedad, de que el deporte pase a ser, como sentir este nacionalismo que va a empezar a pasar ahora en unas semanas que vienen, ya empieza el Mundial, y sí, todos somos de Argentina, aunque nunca miremos un partido o que no nos interese. Sí, también lo usan, sobre todo en contextos más jodidos, podríamos decir, como pantallas... Y sí, ¿no? Y en el 2002, por ejemplo, en el momento que estaba jugando el Mundial, sí, asesinan a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi. O sea, exacto, lo utilizan también como forma de reprimir, la gente está metida en eso, está embobada, digamos, uh-huh, como el aparato, la cultura industrial a favor de embobar a la gente. Y bueno, y ese sentido es sí, feo. Y sí, deporte, obvio. Y me quedé pensando en este deportista negro que realmente en el contexto que... huevos, hablando mal y pronto, que tuvo, porque humilló, o sea, está todo bien, pero lo humilló a Hitler y buenísimo, podría haber pasado cualquier tipo de cosa. Sí, sí. Che, vamos a seguir con este tema del deporte, tenemos muchísimo más, pero antes vamos a escuchar a Iggy Pop y el tema de Passenger del disco Last for Life de 1977. We'll be right back.

pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Bueno, y volvimos al piso y escuchábamos a Videla. Rafael Videla, sí, en lo que sería la apertura del Mundial 78, que otro de los hechos políticos, digamos, controvertidos, hechos deportivos políticos, digamos, uh-huh, controvertido y controversial, que se ha discutido hasta, que se sigue discutiendo hasta en estos tiempos, sí, si fue legítimo la obtención de la Copa del Mundo por parte de Argentina en ese año, con un montón de cosas. Ahí ya lo escuchábamos a Videla, cómo hablaba y cómo decía. Bien, Milico. Bien, y en su discurso, se nota en el discurso también que plantea, nosotros acá queremos la paz, queremos que esto sí, sea... Por Dios nuestro Señor. Un hecho deportivo. Hay un montón de cosas para analizar de ese mundial. Uh-huh. Una es, bueno, que en Argentina estaba como, donde se usaba como parte para esconder lo que estaba pasando, el mundial de fútbol. Me parece que en ese mismo momento es donde se hace reconocida a las Madres de Plaza de Mayo por periodistas franceses que venían a cubrir el, exacto, mundial, pero las madres estaban por ahí y también le contaban lo que sucedía. Uh-huh. Hay como un relato de Estela Carlotto que cuenta que ella, el día que sale campeona Argentina, festejan, pero también al mismo tiempo la contradicción, ¿no?, de esto del fútbol y lo que es el deporte, cómo cala tan hondo en la sociedad, que ese mismo día festejaban, pero también estaban recordando a sus hijos o a, claro, buscándolo, a la gente desaparecida, sí, buscándolo, claro, en ese momento buscándolo. Y de hecho se cuenta que durante los festejos a varios secuestrados, sí, en realidad, los sacaban, ¿no?, como a en los Falcons, en los autos, a en medio de los festejos, ¿no? Sí, sí, sí. Una tortura psicológica. Sí, y también una propaganda muy intensa. Uh-huh. No me acuerdo bien quién eran los actores que salían, pero bueno, también que planteaban Argentina, somos derechos y humanos, como ese concepto también todo el tiempo. A partir del fútbol, a partir de algo tan recordado, de ese mundial, lo que siempre comentan, el de Tera Menotti, dicen que ellos no tuvieron presión por parte del Estado, que no fueron ayudados, pero hay un partido que es muy recordado, que es el 6-0 a Perú, que fue en la semifinal. Argentina debía ganar por más de 4 goles, si no, no clasificaba, ¿no? Si no, no clasificaba hacia la final, que después le gana a Holanda. Uh-huh. Y gana por 6-0. Sí, sí, sí, sí, sí. Luego, en otros momentos, salen a hablar los jugadores de Perú y dicen que un día antes se le aparece Videla en la concentración donde ellos estaban alojados, sí, y les dice algo así como que él está tranquilo y que espera que jueguen lo mejor posible ese partido, siempre de una manera de meterle presión, digamos. Bueno, después de ese partido Argentina gana 6-0, pasa a la final, después con Mario Alberto Kempes, el matador, ajá, que mete un par de goles, sale campeón. Y en ese sentido tenemos ahí un audio de José María Muñoz, que era un relator conocido en ese momento, sí, pero ¿cómo se llega al extremo de avalar una dictadura militar por parte de un comunicador? Eres un comunicador. Y exacto, podemos pensar que eso fue la parte que también la dictadura cívico-militar como aportó a esto de que el triunfo sea... A ver. Estadio repleto a orilla del Río de la Plata, luego de una gran organización de nuestro país, un esfuerzo que ha hecho Argentina para todos los pueblos del mundo, para mostrar cómo es nuestro país. El fútbol ha sido el gran motivo y comienza el segundo tiempo. Argentina, Argentina, no hay cambios hasta ahora en Holanda. Tiró Tarantini sobre sillón, el público en las tribunas, Argentina, Argentina, el presidente de la República del tiempo, los brazos de Malta, y recién a él está conversando con el almirante Macera. Ahí escuchábamos a José María Muñoz planteando, bueno, sí, contando lo que sería el último partido del final cuando Argentina salía campeón. Bueno, comenta y hace el paralelismo esto de haciéndolo humano a Videla, diciendo un hincha más que está hinchando por la selección argentina, por la organización del país. Este mundial que nos vino a unir también, como un montón de cosas, sí, que se evaluaron después que fueron perjudiciales para la sociedad, que también tapó muchas cosas ese mundial. Por más que a los futboleros les duela, o nos duela si también nos tenemos que hacer cargo, porque hay mucha gente que no lo toma de ese lado, digamos, claro. Lo toma como un campeonato más ganado por Argentina. Bueno, hubo todo un aparato ideológico por parte del Estado que supo plantar y supo generar la idea de que estábamos ganando un mundial y que con eso ya éramos contentos y felices. Claro. Sí. Y pasaban tantas cosas. Es loco pensar en el mundial ese, sinceramente. Por lo menos de ahora viéndolo es como raro. Y viéndolo también hoy en día, digamos. En el 2014 se va a celebrar un mundial en Brasil. Y hoy, últimamente, lo que está haciendo el gobierno brasilero es salir por las favelas a reprimir, a sacar gente para, supuestamente, que el mundial sea lo más efectivo posible y salga lo mejor posible. No sé, es muy contradictorio también lo que es el mundo del fútbol, porque si te pones a pensar, Messi cobra 140 millones de euros, por jugar, por hacer fútbol, que es una pavada, o sea, es... Me acuerdo que en realidad que el fútbol es como más explícito y realmente es obsceno lo que cobran algunos jugadores, pero el otro día hablábamos, me acuerdo cuando fue esta pelea con el argentino y este chico que tiene el apellido raro, ¿cómo es? ¿Maidana? No, ¿Mayweather y Maidana? Eso, sí, bueno, sí. Lo que cobró... Maidana. 7 millones de euros cobra Maidana, 20 millones de euros más o menos, y más las regalías que viene después de todos los también contratos. También es algo que no tiene nada. No tiene pero no. Es el deporte espectáculo esto que claro, es sí. Vender. Y ponele, se paga per pay view en Estados Unidos. Vos para ver la pelea tenés que pagar $70 salía para ver la pelea, o sea, en Estados Unidos. Mira. Acá no, porque no lo pagan ni locos. Sí, sí. Pero sí. Pasa eso, que hasta, viste, está bueno pensar que, o está bueno convencerse de que hay gente que sigue sintiendo el deporte y, ¿no? Sí. Y lo sigue haciendo por amor realmente al deporte. Pero bueno, hoy, viste, en el fútbol se ve tanto pibito ahí. Sí, muchos. Con la Ferrari, que no le importa. Yo pienso que somos los primeros exportadores futbolistas. Hoy hay que pensarlo, hay muchos clubes, muchos deportes y se piensa de la manera de exportadores. O sea, los pibes ya pasan a ser números. Objetos y sí. Que se los utiliza. Después la presión también. Hay muchas cosas que suceden por un jugador de fútbol que también no se ven. Tengo otro audio que tiene que ver con el 78 y que quiero que escuchen las voces a ver si adivina de quiénes son esas voces. Para ver cómo la industria cultural pega tan fuerte en la sociedad argentina. A ver. A mis señores les gusta jugar fútbol. Sí, sí, señores, con mucho corazón. El balón oficial del Mundial 78. La FIFA eligió esta verdadera joya de cuero y artesanía argentinos como la mejor del mundo. Adidas. Ay, hola, ¿qué te pasa? Estoy con el ánimo por el suelo. ¿Tuviste un partido difícil? No, es que tengo baja presión. ¿No me notas un poco desinflado? Con esto te sentirás mejor. ¡Ay, se te fue la mano! Ahora sí estoy bien. La circunferencia de una pelota de fútbol no debe ser menor de 68 ni mayor de 71 centímetros. El peso reglamentario es de 396 a 453 gramos y 0,6 atmósferas de presión. Si estas características se alteran durante el partido, debe cambiarse el balón. ¡Qué bien! ¡Me siento! ¡Gracias por la inyección en el ánimo! Toda la data que tiró ahí de medidas y de qué sé yo. Y era Larguirucho uno. Una de las voces era Larguirucho. Sí, y la otra no sé. Que en realidad es una pelota de fútbol. Lo que trata es, se habla una pelota de fútbol y un niño. La voz de Larguirucho es la pelota de fútbol. Y la del otro niño, no sé si... A mí me sonaba Topollillo. Era Dibu, era la voz de Dibu. No pero sé si Dibu acuerdan no de Dibu. No existía en no esa importa, época. Pero es igual, la voz es igual. O sea que vos decís que es la misma persona que hizo la voz después. No sé, pero la voz es igual a la de Dibu. Dibu creo que fue en los 90 igual, ¿o no? No me acuerdo. Sí. No, 2000, más 2000, más que 90, no sé. No sé, era sí. Más 90, sí, éramos chiquitos. Che, así que, bueno, qué loco igual ese spot, ¿no? Viste, sí, hay un montón igual, pero todos con él en este mismo sentido. Sí, que son medio graciosos ahí, viste. Ahora ya como que no causa tanta gracia, pero bueno. Che, vamos a escuchar un poquito de música, sí. Que hace mucho tiempo que no escuchamos. Esto es El Plan de la Mariposa. El tema se llama Regalado, del disco Trance Habitante del 2012. Habla más fuerte que no te escucho. El amor es un eco que surca las almas. ¿A qué se debe esta indiferencia? Si sé que sabes que sabemos que somos la flor en la montaña. Sonriendo y se fue pa' Mar del Plata. Como un anciano que entra sin problemas cantando al ataúd. Ella es tan bonita con su pelo suelto a la mañana, con el sol entre los ojos y algo de complicidad. Soy un suelo blando y fértil sagradas que me aplastan cuando no está. Y que he regalado a la merced de estar enamorado y lejos. Los ojos empañados quieren ver. Me voy arrasando por el suelo. Empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Desde cena de Musa a Tripillo. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Viernes 23 de mayo. Desde las 23 horas tocan Tinta China de Gualeguaychú y Mes de Mayo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez.

Gracias, Pablo. Y ahora Luis Butone, desde el Abierto de Polo en Palermo. Gracias, Indio, Maputa Lefauker y Santisadora están disputando el primer chaker y hacen vibrar a más de 4.000 oligarcas y otros tantos burgueses con aspiraciones. En este deporte, donde más que contar los tantos, hay que contar los negocios que se arman en los entretiempos, en la previa y en el final. Entre todos estos turros que vienen a ver 10 idiotas que le pegan con un palo una pelota desde arriba de un caballo. Obvio que el asunto de los caballos es otro negocio donde mientras asalariados mal pagos los crían, un capitalista que se hace llamar criador y que es incapaz de tocar la bosta de estos animales, se los vende a cualquier extranjero con plata y encima deposita la guita afuera el muy hijo de puta. Si a alguien le interesa ver cómo disfrutan de la vida estos dueños de estancia y el resto de los burgueses proto oligarcas que les soban el culo, que vengan. Pero para mí es un deporte de mierda para un público de mierda. Gracias. Y ahora Pino Bolaños desde el Abierto de Golf. Y siguen estos 40 pelotudos pegándole con un palo una pelotita. Este deporte inconcebible donde no se ve nada porque la pelotita esa sale a los pedos. Meta caminar y caminar, concentrarse como si estuvieran por tomar La Habana. Y otra vez a tirar la pelotita y tirar la pelotita. Yo les digo, ¿por qué en vez de tirar la pelotita no me tiran bien la goma? Manga de enfermo, esa se la va del ojete. Nos estábamos riendo un poquito porque Capusotto es así, ¿viste? Sí, él le pone onda a todo. No, impresionante. Era lo que hablábamos un poco del fútbol y el deporte hoy, pero Capusotto con su humor. Sí, increíble. Muy zarpado. Che, hoy hablábamos de que teníamos un invitado. Un invitado sí. Muy particular. Una voz conocida allá en Radionauta, pero que lo invitamos para que se distienda un poco, ¿viste? Dijimos, ¿te gusta el deporte? Venite. Y que la noche, viste, la noche tienes no sé qué. No sé. Tiene algo lindo para hacer radio también. Porque aparte persona hace mucho de mañana, ¿viste? Claro. Porque de mañana es mejor acá en Radionauta. Pero de noche también está bueno. Hola, Facundo Pérez. Hola, Belina. Hola, Sebastián. Muy, muy contento de estar acá. Si la noche es distinta que la mañana. Es distinta que la mañana. Sí. Me siento raro. Muy bueno el programa, se ha convertido en un programón de Radionauta de Goyen y Tarantino. Sí. Quiero decir esa parte. Sobre todo la parte de Capusotto. Muy bien, muy bien. Escúchame, sí. Te están escuchando de Campana, así que portate bien. Sí, que los vi el otro día manguear un asado al aire ahí a la gente de Campana, claro. Le tiraron la invitación del asado. No, muy bien ahí, un saludo para la gente de Campana también. Obviamente que el viernes van a estar escuchándonos. Y esta sección o esta parte, fragmento del programa, tenía que ver con desportes, inventé una palabra, y drogas. Porque es un vínculo, sí. ¿No? Que lamentablemente es estrecho. Sonó fuertísimo, sí. Sonó como que va a ser todo el bloque del Bambino Veira y no es la intención hablar. Ni de bueno. Ruggeri ni del Bambino Veira. A ver. Pero tiene relación, tiene mucha relación. Está relacionado. El deporte y las drogas. Las drogas ampliamente, bueno, no voy a hablar más yo porque para eso vino Facundo, claramente. Sí. No, seguí. sí, en realidad es deporte y doping positivo, lo que se conoce por doping positivo, claro. O que ha salido así, porque por un lado está la que llegan a un momento del deporte donde dicen, bueno, ya estoy cansado de tanto deporte, quiero ser un poco más rolistón, claro. Quiero ser un poco más, dormir un poco más tarde, salir y dejar de entrenar todos los días doble turno, correr. Y empiezan los caminos de la noche o los caminos de ahí y terminan con la cuestión de las drogas, pero ya como recreativas, en uso recreativo. Y claro. Le salta un doping después porque se fueron de farra un jueves, van a jugar un sábado, un domingo, no alcanzaban a hacer todo el pin necesario, sale el doping. Ya te entiendo, porque están los que quieren sacar diferencia con la droga. Exactamente, ese es el otro punto. Claro, ese es otro. Y está el doping positivo de quienes se aplican determinadas sustancias para obtener una ventaja deportiva, no para ir en contra de esa ventaja deportiva, como podría ser salir de farra un jueves, ir a jugar un domingo. Se acuestan a dormir todos los días. Es un término muy... ¿Dije farra? Salir de juerga, quise decir. Es muy moderno. Che, claro, esa diferencia. Claro, porque esto generalmente los que van con sustancias para estimularse, para sacar ventaja, se acuestan a dormir todos los días a las 9, 10 de la noche. Sí. Eso sí que eso ni joda quieren. Pero claro. En ese momento... Eso es nada. Tenemos, bueno, hay muchos casos. Vamos a arrancar por ahí, porque pensaba arrancar por otro lado, pero ahora que fuimos para ahí... Dale. Vamos a ir para ahí porque hay mucho bicicleta... Ah, hay mucho por atletismo mucho en la parte esta, en la parte ventaja, sacar ventaja. A ver. Por ejemplo, en 1988 el velocista canadiense Ben Johnson, ha sido conocido mundialmente, consigue en 10 segundos cumplir con 100 metros lisos de las Olimpiadas en Seúl. 10 segundos. La gente iba buscando la enfermería, está corriendo porque no da más. No es así. Porque perdió la medalla de oro cuando una prueba de orina descubrió que el deportista tenía restos de estanozolol. Estanozolol, bueno, suena muy raro, es una palabra muy extraña para nosotros que no andamos en este tema de los compuestos, pero acrecienta el rendimiento, digamos, como que tiene un golpe ahí de efecto rápido de acrecentar el rendimiento que uno puede rendir. O sea, capaz que lo hacían 11 segunditos y no sé qué, y dijo, bueno, me tomo esta y lo hago en 10. Claro. Viste que a los caballos de carrera le ponen ketamina. Ketamina es la droga que le ponen para los de cuarto de milla, ponen los cuartos de milla o los de 100 metros, antes de muchos. Bueno, en Aluminé, viste, son muy... juegan mucho a esto con los caballos también. Uno le puso y se pasó. Y el caballo, después que llegó después de la línea, murió. Ay, pobre. Un garronazo. Sí. Pero eso porque están re locos también. O sea, ¿cómo va a drogar un caballo? O sea, está loco. Yo lo que pensaba... Es el deporte, lo que hablaron un poco también ustedes, lo de la industria del deporte, claro. Y vender, ¿viste? ¿En cuál es el que está permitido todo? ¿En el básquetbol es? ¿En el básquetbol en NBA? Está sí. Todo permitido. Sí, en si NBA querés venir a jugar sin dormir, venir a jugar sin dormir. ¿Ah, sí? Si te querés tomar un litro de... de no sé qué, tomate un litro de no sé qué. Acá no juegan todo como quieren. Si el básquet no tiene el doping, ¿eh? Esa parte no. Y ahí puede ser, que pero no ahí me sacas ventaja. Y yo voy a ir a jugar a cualquier deporte así. Pero te divertís. Eso, que si lo esto parece una conversación de locos. Es con el señor operador. Claro. Y te divertís, totalmente. Claro. Podemos ir a otro caso que mezcla las dos. A ver. Acá encontramos un caso, un híbrido, podríamos definir hoy. Bien. Me saqué la galera ahí. Marco Pantani. Marco Pantani. En 1999, el ciclista Marco Pantani se le detectaron altos niveles de hematocrito en la sangre, haciendo que fuera expulsado del Giro de Italia. Mirá. Ustedes preguntan qué es hematocrito. Sí. Yo no sé qué es hematocrito, pero esto fue en el año 99, lo cual le dio que estaba prohibido. Por lo visto, con el hematocrito no está todo bien, claro, en la industria del deporte. Pero en marzo del 2004, sí, al deportista lo hayan muerto. Por una sobredosis de cocaína. Bueno, sí, entonces me parece que es eso. No, era un adicto. Como que no aguantó. Del deporte se ve que lo dejaron afuera del deporte y en vez de incluirlo el deporte, en vez de darle una soga y decir, bueno, ¿qué te pasa? Poner un psicólogo o algo. No, lo dejaron solo. Bueno, se dio vuelta en el 2004. Y que muchas veces también dicen, como el gran lema es el deporte salud. El deporte con la presión. El deporte elite no es salud. Claro, no. ¿Viste? No pasa, Batistuta, las rodillas... A la miseria. Mucho tiempo. No puede, claro, no puede patear. Esta cuestión. Che, yo hago una pregunta. Esto de poner este hombre que hizo en 10 segundos, eso que también como que cuando te baja, debe ser como así un bajón. ¿Te baja qué? Cuando te baja la energía. Sí, puede ser. Debe tener un golpe para arriba y un golpe para abajo. Claro, a eso me refiero. Pero bueno, capaz que seguís corriendo y lo vas regulando ahí hasta que llegas a terminar trotar, tum, y a dormir. Claro. Por ejemplo, pero hablando del doping, porque ¿qué es el doping positivo en realidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de doping positivo? Y hablábamos de esto, ¿no? De sacar ventaja o no sacar ventaja, sí, de recreación o no recreación. Dice, de acuerdo al Comité Olímpico Internacional, uh-huh, en 1984 se promovió un conjunto de valores éticos, morales y pedagógicos para lograr un desarrollo integral de la personalidad del deportista. El doping es la administración de cualquier sustancia ajena al organismo o cualquier sustancia fisiológica con la sola intención de aumentar su performance en la competición. Esta sustancia, al ser ingerida, provoca un aumento artificial del rendimiento deportivo que de alguna forma desestabiliza las funciones fisiológicas del organismo en detrimento de la salud. Pero no dice de las recreativas, de las que no sacas ventaja, porque dice, si esta sustancia, claro, al ser ingerida, provoca un aumento artificial del rendimiento. Pero ahí no tiene nada que ver con el valor ético ni pedagógico. No, claro, no. Y ahí me parece que es donde está el asunto de que el no podés hacer nada. Claro. No podés hacer nada. En Argentina, bueno, tenemos como el caso paradigmático de Diego Armando, pero eso, claro, lo vamos a dejar para lo último. Está bien. Pero lo adelantamos. No piensen que no se nos fue. El fútbol ha tenido mucho doping. Le gusta mucho la fiesta a los jugadores de fútbol, evidentemente, porque sí, no es para sacar ventaja. La mayoría es para aguantar más horas despiertos, sí. Che, pero esto me quedé pensando en el básquetbol. Básquetbol. ¿No hacen ahí la prueba antidoping y no, eso? No, está permitido. Podés caer ahí, pero como quieras. Mirá, pero sí, no sabía, sí, eso. Está permitido, sí. Y sí. Pavada. Vos sabés que los cubanos tenían una técnica, porque en un momento los cubanos eran zarpados atletas, ¿viste? Y tenían, ellos inventaron lo que sería el agua en el sachet. Para que no le metan drogas, ¿viste? En Colombia se tomaba agua en sachet. Se jodía también con eso de colarle ahí algo al deportista como para Bilardo. Que pueda saber que está prohibido. La gran Bilardo, dicen algunos. Y sí, claro. No está comprobado. Judicialmente no está comprobado. Y los cubanos estaban muy bestias en atletismo, eran con Sotomayor. Sí, bueno, mucho. Sotomayor igual Sotomayor le terminó dando, pero sí, le terminó dando cocaína. Cocaína. Como que se empezó a tomar a vivir cubano. Sotomayor, bueno, un deportista cubano de la excelencia, sí. pero muy bueno. Ahí no sacaba ventaja. Entonces sí, bueno, pero la cocaína no está demostrado que saque ventaja deportiva, claro, el deportista. Pero así todo, penado con mucho. Y lo que se daba mucho acá en el fútbol argentino era la reincidencia. Cuando era porque era una primera sanción de 2 meses, uno ahí tac, y reincidía 2 años. Ah, mira. Pero con lo que sea, porque era cocaína, marihuana, ventaja deportiva, esto que es lo que esos que hablábamos recién, químicos sintéticos, sí, esos que funcionan muy rápidamente así, claro, o daba lo mismo. Y la otra cuestión que les quería decir, no recuerdo bien, pero cuál era. Argentino, no, che, yo te quería... Mucho tenis, era mucho fútbol, doping positivo. Pero mucho fútbol, vos decías esto de mucha trasnochada, digamos. Sí. Hay mucho de eso. Y ahora, ¿y en el tenis también? En el tenis también se dio, pero más ventaja acá. Va a sacar ventaja a los tenistas. Mira, algunos. Martina Navratilova, no sé, una tenista mujer, creo que la encontraron, no sé. ¿Qué le encontraron? Droga en la cartera. No, le encontraron droga. Jalopa, decía mi abuela, la jalopa. Doping. Le dieron doping positivo. Dio doping. A Martina no la tengo. Lo que tengo del tenis argentino es que está envuelto en varios casos de doping. Ah. Dice acá. Juan Ignacio Chela fue el primer caso de doping de tenista argentino en abril de 2001, quien fue suspendido por apenas 3 meses por un positivo de metilestestosterona, un esteroide anabólico para mejorar la masa muscular. El segundo caso en 2001, Guillermo Coria, fue suspendido por 7 meses por un positivo de nandrolona, aunque se estableció luego que ingirió un complejo vitamínico de venta libre que estaba contaminado. Dudosa. Dudosa. Sí. Va de vuelta. El tercer positivo fue en septiembre del 2002, el doblista Martín Rodríguez, quien fue advertido por un exceso de cafeína. Estaba tomando mucho café Martín Rodríguez. Aunque solo sufrió una multa y una quita de puntos, pero no una suspensión. Mirá Chela igual, el tandilense, ¿no es tandilense? Escuchate esta, porque esta es buena. A ver. El cuarto caso fue en octubre del 2003, Mariano Puerta, suspendido por 9 meses por doping de clebuterol 1. La sanción hasta allí más dura, pero atenuada porque se justificó la crisis asmática, era para el asma. Ahí. Guillermo Cañas fue el quinto caso en el 2005, suspendido por 2 años por un diurético en el torneo de Acapulco. Nunca se supo bien, el diurético es para sacarse las cosas de adentro del cuerpo. Sí. Y no se sabe bien para qué tomó eso Cañas, pero él saltó el diurético y quedó araf. Y después acá dice el sexto caso nuevamente Mariano Puerta, que lo habíamos dicho anteriormente, también con el estimulante etilefrina, supuestamente detectado el día que perdió la final de Roland Garros ante el español Rafael Nadal. Y por último, el séptimo caso, el de Mariano Hood, que no sabemos bien cuántos partidos ha jugado, yo la primera vez que leo, la tercera o cuarta vez que lo leo, que había dado positivo en el último Grand Slam de Roland Garros, en el que se le detectó finasteride, que se utiliza en concentración de 1 miligramo, para detectar la caída de pelo. Este era el problema para detener la caída de pelo. Sí. Y por eso lo traía acá, porque no tenía nada que ver una cosa con la otra. No. Se estaba poniendo pastillita para la pelada, el loco, y le saltó que no está permitido que tengas pelo largo en el tenis. Mirá vos, no, porque aparte son casos, viste, que ponenle... Bueno, volviendo al caso que vamos a retomarlo en breve, de Maradona, que fue como un caso de guau, y uno que toma para caer el cabello, viste, como que... Sí. No, sí. Y el Diego, bueno, el Diego reincidente, el Diego, para ir cerrando, ¿no? Diego, vamos... Sí, que es un tema también para chusmear, ¿viste? Sobre todo a mí me queda en la cabeza el tema de los futbolistas y la noche. Soy una vieja, pero a los pibes sobre todo les encanta. ¿La noche? Uy, sí. Y pero sí, que... está hecho el tema cómo me gusta la noche. Y claro. Lo cantan todos los futbolistas casi. Pero y el deporte también tiene como ese sentido. O sea, está el tercer tiempo, el juntarse también como después si ganás festejar, ¿viste? Tercer tiempo de hockey y rugby. Claro. No, pero en otros, cuando jugás al fútbol con los pibes, a veces, después te tomás una cerveza. Y está esa, no sé, te dan ganas de tomarte una cerveza. Birra y es malísimo. A veces bien porque hemos ganado, a veces no tan bien. Pero bueno, para ir despedirnos, como que hacemos ahí que, o no sé si Goyenes ya te han dicho, creo que sí, estamos a favor de la libertad de cada uno de los individuos de este planeta Tierra, que cada uno se manifieste como quiera, pero evidentemente, bueno, hay leyes que todavía siguen amoldadas a otros tiempos, o otras cosas así más atrás, que tienen que ver con cómo se estigmatiza a una cosa y cómo no se estigmatiza a la otra. Y en definitiva, sí, poner de manifiesto, bueno, qué es lo que está en juego ahí, que es mucho más atrás de lo que cada uno haga de las personas que del deporte. Sí, es un debate jugoso, ¿no? Sí, no lo dejé ahora para que lo... para que lo charle después. Pero está bueno. Maradona, sí, lo que hablábamos hoy, el Diego, la cuestión heavy se le detecta en el 91, después el Mundial 90, ya ahí, Nápoles muy campeón, arriba mucho nivel, pum, cocaína. Y Maradona muy peleado con la FIFA, con una cuestión política muy fuerte ahí. Bueno, sanción dura, 15 meses, se aguanta los trapos, pa, pa, pa, pan, vuelve, llega al Mundial 94, clasifica al equipo argentino, pinta como candidato, todo mal con Estados Unidos, él le declara que al fútbol lo van a jugar de tarde, porque esto lo que hacen es jugar a las 2 de la tarde para sacar la televisión con buena calidad, nosotros nos vamos a morir al rayo del sol, hace 40 grados, bueno, Maradona forma, habla claro, con mucho equipo así para poder cambiar el horario de la televisión del fútbol, se sigue peleando con la FIFA, dice que son todos delincuentes, todo, y le encuentran efedrina. En un aparentemente un medicado que estaba tomando para un resfrío, una cuestión así, que se le pasó a un médico de los cuales estaba llevando el control de lo que estaba consumiendo y qué era lo que estaba permitido y lo que no, porque Maradona venía de un periodo medio inactivo en el fútbol, que yo, pero se había puesto muy a punto para ese mundial. Argentina venía siendo un poco candidata. Uh-huh. Y está la imagen famosa que se va con la enfermera y el Diego saluda, todo como que es una película armada. Claro. Grondona, que no se movió lo que tendría que haberse movido. Aparentemente dicen muchos que Grondona hizo el brazo, no se hizo ni cargo de nada. Podría que haber, no sorprendería. Hecho algo, ya que está formando parte de ese entramado que es la FIFA, que era la sigla que ustedes decían hoy, pero que también es una corporación de las más poderosas del mundo, así que mueve hilos. Y bueno, Grondona tiene lugar en esa organización. Así que bueno, ahí queda Maradona fuera. Lo sancionan, se va con todo, las palabras que dice, todo, vuelve a jugar a Boca, hace un poco más y se retira, pero cuando se retira hace mención a esta parte de su vida porque quedó catalogado como el Diego de la noche, el Diego ahí, la cocaína y Maradona y la fiesta y qué sé yo, el cual él ha reconocido en cierto punto casi todas las veces que y le ha tocado hablar, decir sí, soy esto. Y además se llevó, y casi también se murió, boludo. Llegó a tener medio corazón, hasta que dice que estaba encerrado en el hospital psiquiátrico. Y que dice, acá está, dice, están todos locos. Dice, uno dice que es Napoleón, el otro dice que es Hitler, y yo me digo que soy Maradona y me dicen que está el loco. Dice que sí. Y claro, estaba ahí, llegó a estar a esos lugares. Porque sí, claro, estuvo en psiquiátrico. Se pasó de muchas revoluciones. Y él después se va a recuperar, pero fue después del corazón a Cuba, ¿no? Sí. Exacto. Va. Cuando ya le dicen, bueno, capa, media papi, pila, porque estás al horno. Muchísimo. Capaz que podés un poquito, pero un poquito. Que ahí se va con no Guillote. No todo lo que tomabas antes. Sí. Ahí se va con Guillote y después se va Guillote y claro, está con Fidel y tiene todas esas imágenes en Cuba. Claro. Y todo, y después vuelve y termina de director técnico de la selección, se conduce el programa. Sí. Y es como que vuelve, como si, ¿de dónde apareció ese Maradona? Flaco. El que se va era como esta mesa en la cual estamos acá, que es muy redonda. Es muy redonda, sí. Y vuelve un Maradona, como si por, le sacaron a uno de adentro que tenía, claro, y se lo había comido. Volvió el que está adentro, porque era impresionante. Sí, sí. Pero se retira en Boca, cuando estaba medio gordito todavía, estaba gordito. Sí. Se retira en la cancha de Boca, en realidad, y hace su partido de homenaje, donde van muchísimos jugadores de todo el mundo, el fútbol argentino, todo, y dice algunas palabras con una frase que quedan para la inmortalidad, que si quieren la escuchamos. El mundo ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos, la pasión que tienen por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo la verdad que no sé con qué pagarle, de verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Le agradezco con mi corazón. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vida y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Dan, dan, dan, dan. La pelota no se mancha. Qué frase. Acá estamos aplaudiendo realmente. Somos todos medio maradonianos. Queda o por lo menos hablo por los que estamos acá. Queda para la posteridad. Sí. Y sí. La de esa. Hay un montón de frases igual de Maradona. Se te escapó la tortuga, me cortaron las piernas. Pero bueno, hacía mención a toda la carrera que hice ahí. Por eso decía, esperé todo este momento, esperé toda la vida, todo. Porque pasó en términos del loco, lo que más sabe hacer es jugar al fútbol. Y lo dejaron sin jugar al fútbol mucho tiempo. Claro. Prohibido. Entonces quedaba con esa espina hasta que llega este momento. Y que la pelota no se mancha, básicamente. De hecho, porque el Diego... casi que consumió más que todos los Rolling Stones juntos. Y él era deportista, los Rolling Stones son rockeros. Claro. Él era deportista, iba, después corría. Claro, no se juntaba a tocar la guitarra, fue un cigarrito. Tenía que salir a correr. De una. Y sin embargo dicen que está a la par de los Rolling. Mirá. Es un rockero, Diego, la cantidad de cosas que tener. Cuentan así cifras, cosas así, todo, el de cantidad de años y años y años. Impresionante. Increíble. En el vivo a veces dicen que es impresionante. Mirá. Pero bueno, no es el punto ese, sino el punto es que la pelota no se mancha, o sea, el deporte no se mancha. Y es muy lindo ver el video, la gente llorando ahí en la tribuna, la verdad que te pone un poco la piel de pollo. Sí, mirá, a mí no tanto, che. Ah, no. Es raro, uno fue hablemos, antipueblo el Seba. No, qué antipueblo. Yo soy Maradona. Después hay un audio que también está muy bueno, que habla... ¿Qué hace la síntesis Dolina de lo que es Maradona y Messi? Ah, sí, muy bueno. Muy bueno, o sea, él lo puede decir. Porque a veces es difícil definir entre Maradona y... Lo vamos a escuchar en un rato, me parece. Sí. Lo tenemos ahí para escucharlo en un ratito nomás. Chicos, muchas gracias por la invitación. Hermoso día para... Te quería despedir yo, Faca, estamos en radio. No, sí, pero digo que está re lindo el día para escuchar la radio. Ah, sí. Y para que la radio sea en la pieza que está al lado de la pieza de tu casa. Como el... Entonces te levantas y abrí la puerta de casa, algo, paso a la cama, pum, me acuesto. Bien. No, estoy cansadito. Sí, bueno, gracias por haber... Y mañana tenés que levantarte. Me tengo que levantar. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. De serio, está re bueno el programa. Está re bueno el programa. Bueno, y mañana, ya que estábamos a pasar la data, que mañana a las 9 de la mañana, como todas las mañanas de lunes a viernes, en Radio Nauta está De Mañana es Mejor, el periodístico de esta radio, conducido por... Esta persona que tenemos. Otra, no, por otra persona que no es esta. No, esta. Y esto también producido por Germán, por Rodolfo y por Lucho, que también un equipazo. Y con así con conductor de un programa radioactivo. Excelente, ¿o no? Un programa excelente. Así Elena es. Lo ha dicho. Bueno, Faca, gracias por haber venido y compartir toda esta información. Entre plazas y diagonales. Noticias matinales, dice, y eso es un poco muchachado. Él se siente como en su casa en la radio, ¿viste? Es como estar en el living de la casa. La verdad que es re lindo. Che, ¿y este te gusta Intoxicados? Sí, y esta canción que la productora estrella de este programa ha preparado, ni te digo. Bueno, vamos a escuchar Intoxicados y Religión, ¿no? Vamos ahí. Con Intoxicados y Religión, hace un montón que no escuchaba Intoxicados. ¿Sos de escuchar Intoxicados? Hay una época, sí. Hoy lo estoy escuchando y estoy escuchando solamente un tema. Se llama Reggae para los amigos, que mi hermano está con ese tema y bueno, y lo pone y todo el se tiempo. Escucha. Sí. No, sí, soy de escuchar Intoxicado ahí. Yo no soy muy intoxicada, pero viste, de vez en cuando, este tema, viste que te agarra como una nostalgia. Todo tiene que ver con todo, ¿no? El tema se llama Intoxicado, estamos hablando de doping. No sé, estamos con una conexión. Ellos se hicieron dar cuenta de algo. Solo. El tema del plan de la mariposa arranca con Habla más fuerte que no te escucho. Y quién hablaba en el spot de la pelota, Larguirucho. Claro. No, y este después programa. Intoxicado de la columna de doping. Que estuvimos a Facundo Pérez, excelente, con una cantidad de información increíble. Y como también nosotros vamos de Goyeneche a Tarantino, del deporte a la intoxicación y a la música, también vamos a las letras, por decirlo de alguna manera. Y hay un par de autores o intelectuales, podemos decir, escritores argentinos, que tenían como un lado muy, muy futbolero. Uno de ellos era Osvaldo Soriano. Tiene unos cuentos de fútbol que son increíbles. ¿Has leído algo de Soriano? Algo he leído, sí. Piola. No me acuerdo qué, pero he leído algunas cosas, sí. El penal más largo del mundo es uno de sus cuentos. Sí, también hubo una producción, creo que de Canal 7, de la televisión pública, que hacía, bueno, los sketches de cada cuento, de uno de Fontana Rosa y también de Soriano, y había uno que... Hay algunos que están muy buenos. Así es. Sí. Osvaldo Soriano nació el 6 de enero de 1943 y falleció el 29 de enero de 1997. Fue un escritor y periodista argentino, fanático enfermo de San Lorenzo. Mira. Así, fanático enfermo. Y su vida era un poco nómade por el trabajo que tenía el padre, y eso de alguna manera se traduce en las obras, porque viste, narra mucho los pueblitos del interior, las diferentes personas con las que se va encontrando. Viste que obviamente toda la vida influye en lo que escribimos, cantamos o nada. O decimos. Sí, totalmente. Y fue a los 26 años que llegó a Buenos Aires y colaboró y trabajó en varias publicaciones gráficas, en revista Primera Plana, en el diario Panorama, Confirmado, en el diario Eco de Tandil, en Noticias, El Cronista, La Opinión y en Página 12 también. Un montón de cosas. En 1973 publicó una novela que es muy conocida, y exiliado en Europa. Si tiene, la verdad, un montón de este hombre. Y está buenísimo. Hay un montón de entrevistas, como vos decías, en YouTube para chusmear del gordo. El gordo Soriano, el gordo le decían Soriano, sí. Sus amigos. Y hablando de otra persona que está viva, por suerte aún, que hoy lo nombrabas al principio, es Dolina. Sí, es Alejandro Dolina. Así es. Bueno, no sé. Ahí él trata de resumir lo que es esta dicotomía, antinomia. Esta diferencia, comparación, que se hace entre Lionel Messi y Diego Maradona. Ajá. Las diferencias que tiene. Ya creo que Galeano lo ha hecho y ha definido quién era Maradona. Pero bueno, acá Alejandro Dolina, con su forma de hablar y su particularidad, cuenta cuál es la diferencia. A ver. Pablo Javier Barrio González, hoy leí, perder con Messi no es perder, en una noticia acerca de su nuevo récord. ¿Qué opinión les merece la frase? Yo me apresuro a decir que no la entiendo. Sí, no, yo tampoco. Perder con Messi no es perder. Quiere decir que la derrota es inevitable ante una persona tan etcétera. No me parece que Messi sea esa clase no, de jugadores tampoco. Que se caracterice por su conexión con el heroísmo trágico. Que vendría a ser, está muy bien eso. Uh-huh. Y sí, Diego Maradona. Uh-huh. Las virtudes de Messi son virtudes de alguien que gana. Messi es el que bate los récords, claro. el que produce los resultados buscados, pero por el contrario no es un jugador que produzca una sensación tierna ante la derrota. No, No, Messi es para ganar. No Messi, es el camino del héroe que dice usted. No es el camino del héroe trágico. El camino del héroe trágico es el camino de la tragedia, del inconveniente vencido, de las traiciones, la desgracia, del destino, del fado. Ese es el camino del héroe trágico. El camino de Messi es esto. Se va a lesionar, pero no se lesiona. Tiene que meter dos goles y mete los dos goles. No es que mete los dos goles, el referee lo quiso echar, el presidente del club lo odia. Los tipos del norte de Italia le hablan. No. Messi necesita dos goles para batir un récord y hace los dos goles y bate el récord. Y hasta ahí estamos todos contentos. Hasta ahí. Ahora, Messi como compañero de una tragedia, de una desgracia, no es. Ese no es. Ese no es. Por pura superioridad, y solo por pura superioridad, él consigue los objetivos. Pero no es el que va a ser un poco más de lo que se esperaba, o que lo va a rodear de circunstancias dramáticas. No, es al contrario de eso. Perder con Messi no es perder. ¿Y cuándo perdés con Messi? Es mi respuesta. No perdés con Messi. Claro. Y sí, perder con Messi es perder. Es perder. Si sos tan gil como para tener a Messi perder, claro. Perdiste doblemente. No sé si se explica. Sí. Esperemos que el sentido trágico no se consolide en el Mundial de Brasil. No, el sentido trágico es otra cosa. Es otra cosa que tienen algunos. Diego tiene el sentido trágico. Claro, las cosas que le pasan a Diego, y Diego se sobrepone, o no se sobrepone, o gana, o pierde, o empata, o... Sí, o pelea contra Pero el destino, Messi, finalmente. No, Messi, y puede pasar cualquier cosa. Messi tiene que hacer un gol y lo hace, va y lo hace, y listo. Y tiene que jugar un equipo y juega en el Barcelona, donde son todos igual de buenos que él. Y le pagan mucha guita y gana todos los campeonatos. Bueno, a Maradona también le pagaban mucha guita, pero no eran todos igual de buenos que él. Ni era seguro que el Napoli ganara ninguna clase de campeonato. Así que son cosas diferentes. Me parece una carrera, desde los números, va a ser probablemente más exitosa la de Messi. Muchos años, sí, seguro. Y es un jugador, evidentemente superior. Superior de pura superioridad. Superior de pura superioridad, agarra la pelota, no se la quita, este mete un gol como el primero quiso hacer, que es un gol inexplicable, porque... ¿Por qué lo hizo? Y lo hizo porque es más rápido que los otros, conduce la pelota de una manera y no hay manera de superarlo en su velocidad y su técnica y mete los goles. No son los goles de Maradona, son otros goles. Debo decir que coincido plenamente con Dolina. O sea, Messi es un crack, sin lugar a dudas, pero que no te sorprende. Es como que es esperable todo lo que hace. Que él se pasa 70.000, los deja tirado por ahí, mete goles, gana, ¿no? Maradona es poesía, me parece también. Si lo tenemos que resumir en algo, porque tanto hay escrito, tanto hay contado, tanto hay cantado, me parece, con Maradona. Que con Messi es como eso, el efectivo, es lo que hace. ¿Es el mejor jugador de fútbol? Sí, es el mejor jugador de fútbol. Tal cual. Después, como Maradona también lo describe Galeano, es el dios más humano. Porque es humano. Y de alguna manera sí, aparte es verdad lo que decía recién Dolina, de alguna manera. El Nápoles no ganaba todos los partidos, sus compañeros no eran tan buenos como él, o sea que la remaba realmente y mucho. Las adversidades que tuvo que quizá pasar Maradona en un montón de sentidos fueron un montón y tenía como esta cosa de la sorpresa y el... Sí, que te hacía llorar. Messi no te hace llorar. No tiene sorpresa, no tiene. Pero ojalá nos haga llorar, sea el que le gusta el fútbol, no sé, ahora en junio. Claro, bueno, yo creo que no voy a llorar, pero porque... Patito. Sí, no importa. No voy a llorar porque, no sé, ya el fútbol como... Me encanta hablar, sí, pero no es tanto como era en otro momento. Sí, puede ser. Hay prioridades, hay otras cosas que son más importantes. Pero bueno, muy interesante el audio de Alejandro Dolina, que además, como hoy estamos reafilados, tenemos que decir que ayer cumplió 70 años. Está grande. Y sí, la gente crece, ¿viste? Y se nota porque está cada vez más operado, aparte. Pero está grande, 70 años, mira vos. Muy bueno, bien. Feliz cumpleaños, Dolina, si nos estás escuchando. Y si no, también. Que te llegue la energía ahí. Tal cual. Che, y teníamos también para contar acá a quienes nos escuchan, la popularidad de los deportes en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto es como la parte un poco... Ya que hablamos tanto de fútbol, bueno, vamos a hablar que no solamente... El fútbol sí, igual en realidad es popular, que no tiene que ver con el deporte nacional. Porque el deporte claro. nacional de la Argentina, ¿sabes cuál es? Es el pato. El pato es el deporte nacional de Argentina. ¿Quién sabe eso? Poca gente. No sé. Es una pregunta de periodismo deportivo. ¿Alguna vez viste jugar a alguien el pato? ¿Sabés cómo se juega? ¿En vivo y en directo no? Yo sí, y sé cómo se juega. ¿Es pero eso no de... lo jugué. Ah. Se juega de A4, en caballo, en un deporte en caballo. Ajá. El pato porque la pelota era de un cuero de pato. Era un cuero de pato y tiene como dos manguitos y dos sostenes. Desde cada lado hay un palo que tiene casi como un cesto, podría decirse. Sí. Y tienen que embocar el pato en el cesto. ¿Pero el pato lo agarran con la mano o con un palo? Con la mano, con la mano. Lo llevan así, es una pelota que se transporta. Es como una pelota al cesto, pero a caballo. Claro, sí, pato sí. Pato al cesto. Pato al cesto. Y sí, sí. Ese es el deporte nacional de Argentina. Claro, declarado, muy loco. Digamos. Pero el más popular es el fútbol. Pero el más popular es el fútbol. Pero hay otros países donde no pasa eso. Claro. Por ejemplo, te digo, en Cuba y Venezuela, sí. Lo más popular es el béisbol. A pleno. En Cuba ahí en las plazas juegan al béisbol. Sí. Es buenísimo. Posta, es lo popular, es lo que hay, no sé. A mí no me gusta mucho el béisbol, así que no lo entiendo. No, me gusta mucho los deportes, verlos, mirarlos, pero no lo entiendo. El béisbol es algo que... Sí, viste. Me acuerdo que sí, y hay fanatismo, ¿no? El sí. fanatismo que está acá. No, pero realmente vos ves a los niños con sus bates por las calles cubanas y están las fotos de Fidel gigantes vestido béisbolista. Béisbolista. Después, a ver, de Canadá, ¿para vos cuál es? No me mires. No ya me lo mires. Vi, ya lo vi. Me está mirando. El hockey. El hockey mi sobre deport. Hielo. Ah. Pero sobre hielo. Claro. Porque son países fríos, sí. Claro. Es el hockey el deporte más popular de mirá un vos. País. Después tengo Estados Unidos, a ver. Ya lo estás leyendo, así que... Sí, pero no, yo vi el fútbol y digo, no, los Yankees menos fútbol, pero el fútbol americano. El fútbol americano, sí, el tazón claro. que se le llama la final. En un momento hubo un argentino que jugó en Kansas City, me parece, se llama Martín Gramática. No sé si me equivoco, creo el equipo, ajá. pero que era el que pateaba muy bien, ¿viste? No sé, creo que se dice fullback, creo, no sé, no sé. Tengo mucha idea, si estoy mintiendo capaz que en el fútbol americano. Pero sí, es lo más popular y tiene... Es lo que más se ve también en Estados Unidos y en el mundo. Es como un súper espectáculo claro, que hablábamos de eso. Sí. Que empiezan con el himno norteamericano. Todo ah, que cantan las superestrellas de... Sí, sí. Sí, como que el deporte también con las estrellas tiene mucho que ver. Floyd Mayweather hace poquito salió con... Bieber. El mirá. Que salió al lado cantando fue Justin Bieber. Mirá vos. Buah. A lo que hemos llegado, ¿no? Sí, a lo sí, que sí. ha llegado. Después te cuento que en India... En India, por todas esas zonas muy cercanas, ¿sí? Sí. Lo más popular es el cricket. Mirá vos. Que es este deporte que se juega, que hay como arquitos de madera, sí. Como un palo de golf, pero no es de golf, es un palo ajá. que tiene una punta redonda sí. y se va pasando por los arquitos la pelota. Creo que lo juegan en Alicia en el País de la Maravilla. Sí, de una. Y yo no sabía que en India se jugaba eso. Mirá vos. Sí, ese es el deporte. Mirá. De China sí. es el tenis de mesa. Son rapidísimos, ¿viste? Como lo que el es. Ping-pong. El ping-pong, sí. Ah, sí, tiene una rapidez que... Son aparte, ¿viste? Hace unos movimientos que si sí, va, tanto te va a mover para jugar ping-pong. Pero es todo técnica, obviamente. Nosotros en el equipo nacional de tenis argentinos tenemos un chino. Aunque, sí, tenés hay razón. Un chino y es muy bueno. Tenés razón. Muy rápido, sí, sí. Sí, sí, sí. Chino-argentino, en realidad, es de las dos naciones. Claro. Después, en Bután, que es un país que no lo conoce, yo tampoco, me sorprendió que el tiro al arco, el deporte, no es muy divertido el ¿Cómo tiro al arco? ¿Cómo un tiro al arco? Ah, yo digo... penales. El tiro al arco sería la flecha... Sí, sí, sí, el arco. El arco, claro, y un... No me sale la palabra en este momento, pero sería un... Blanco. Un blanco. Ahí un blanco donde tiene que tirar la flecha. Mirá, y se juntan a jugar a eso. Tener 10 puntos, 20, sí, 30, sí, sí. según si lo invocas como más como los cerca, dardos, lejos, pero con un arco claro. y una flecha. Exactamente. Claro, ese era más fácil. Y en Mongolia, el deporte nacional es la lucha libre. Ah, no me gusta. Sí, a mí tampoco, pero no sé. Así que a Mongolia no vamos a ir. No vamos a ir. No, podemos ir igual, pero el último. Después te digo, Nueva Zelanda, Fiji, Samoa y Tonga... El rugby. El rugby, sí, donde están los All Blacks y todas las islas ahí cercanas. El deporte más popular es el rugby. Sí. Y después con los caballos, en Hong Kong, lo que es la equitación, es lo más popular. Debe haber muchos caballos, no sé por qué es tan popular. Sí, no, la verdad que no lo hubiese imaginado nunca. Sí. Ahí escuchamos un caballo recién llegado de Hong Kong. De llegadito, sí. Y lo que se ríen los chicos atrás del vidrio es algo que no... Es... Y después en Camboya, el boxeo. Mira. Que es lo más interesante ahí... Para ir. Bueno, para ya ir. Esto por si armamos el itinerario cuando vayamos. De Campana nos vamos a Camboya. Sí, es real. Sí. Porque nunca los deportes populares van a comprar cosas. O sea, que tenés que comprar materiales para hacer ese deporte. No lo van a hacer. Como el fútbol, vos podés hacer un arquito con... dos bolsos o con una remera, sí, un con pullover, las ojotas. Con las ojotas. Hay bueno, también convengamos que popular tiene que ver con esto, la cantidad de gente que medio se fanatiza, porque sí. El fútbol americano es como medio ay, pero es increíble el éxito que tiene. Es increíble. Y que no es que tiene que es diferente al deporte más practicado. Claro. Que, ¿sabés cuál es el deporte más practicado del mundo? ¿El fútbol? No. ¿Qué vas a decir? Ojo. No. ¿Cuál? El vóley. ¿En serio? El vóley es el deporte más practicado del mundo, sí. Mira, no tenía. Porque tiene sus diferentes ramas también, lo que sería... Beach volley, sí, algunas de esas disciplinas que son diferentes. Ah, mira, no tenía ni idea. ¿Y tenés uno más ahí que estoy chusmeando o no? No sé, sí, el de Austria. ¿Cuál es? Que es el esquí. Eso es popular, pero... Sí. Un popular entre comillas. Sí, pero en Austria debe ser en los Alpes. Ahí, obvio, claro, es que si vivís en Austria y no tenés un par de esquí... Sí. Como estar acá y no tener, no sé, un mate. Un mate, claro. Y no sé si, claro, debe de haber promociones por los esquí, por todo eso. Sí. Una vez a mi ciudad fue una austríaca de intercambio. ¿Cómo? Una vez a mi ciudad fue una austríaca de intercambio que descubrió el alfajor y los chocolates. Y el dulce de leche, no sabes, engordó como 20 kilos en 3 días. Sí, sí. Se apasionó con el chocolate y el dulce de leche. Un beso a Elena, si nos está escuchando es desde Austria. Es mucho azúcar. Sí, pero le agarró como una devoción, ¿viste? Pero bueno, no tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Lo que sí tiene que ver es esto de cómo uno se expresa cuando está mirando o ejecutando un deporte. ¿Viste? Que uno como que los filtros mente-boca medio que se borran en general. Sí, sí. Cuando estás mirando, uno trata capaz de contenerse. Sí. Pero, ¿viste? Para mí es para los fanáticos. Yo no llego a entender la capacidad de una persona estar enfrente de una televisión, de un televisor y que el televisor te va a responder. Porque bueno, hay gente que dice, nunca... dale, pero tenés que hacer esto. Y bueno, pero bueno, no te va a escuchar. Pero eso no se controla. No. ¿Y vos nunca jugando al fútbol puteaste? Pero jugando al fútbol sí, porque pero me por gusta eso digo, jugar, ejecutando no. O mirando. Ah, mirando, porque yo no entiendo el mirando, porque me parece que bueno, es violencia. Ya, ahí yo entiendo que hay que diferenciar. El fútbol es un juego, no nos olvidemos de eso, en principio. No nos olvidemos que es un juego y que es algo para divertirse. Después, todo lo que engendra lo demás, que es la violencia y es el poder que circula alrededor del juego, me parece que eso está, no me gusta. Bien. No me gusta. Quedó clarísimo, Sebastián. Clarísimo, pero bueno, es real que o jugando o mirando en algunos casos, se te escapa sí, alguna palabra... Llamada mala palabra, pero yo no voy a hablar de eso porque no tengo tanto... O sí, puedo hablarlo, pero creo que escuchar al negro Fontana Rosa es un poco más interesante. Él en un congreso de la lengua habla sobre las malas palabras y algo de lo que dice es esto. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física, que el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas, como podría ser un utilero de fútbol, es un pelotudo, porque traslada la... Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que... Otra cosa... Hay una palabra maravillosa,

localidad a la que pertenece, FM La Trinchera, que nos va a retransmitir el viernes a las 16. Va a haber una jornada el sábado que viene a las 15 horas en la Plaza Costa por los 3 años del asesinato de Juan Aguirre a manos de la policía de esta localidad. Va a haber radio abierta con entrevistas a familiares de víctimas, mesas de debate de derechos humanos ayer y hoy en el marco de la criminalización de los jóvenes, teatro y bandas en vivo, Nueva Cosecha y Palabras Armadas. Así que a las 15 horas en la Plaza Costa de Campana va a estar llevándose a cabo esta jornada. Esto fue de Goyeneche Tarantino, estamos en Radio Nauta, en el Olga Vázquez. Seba, un gusto como todos los miércoles. El gusto es mío y antes de despedirme quiero decir que quédense ahí también en el aire de Radio Nauta, que ya llega Logia Mistonga. Un programazo. Sí. Quédense escuchándolos, que van a disfrutar de una hora también. Ahí que va bien para este día fresco, para estar acostado en la cama. Arrancando la primera hora de jueves, lindo. Lindo. Con radio. Gracias, Pana, por esta producción siempre impecable. Gracias, Colo, por estar ahí escuchando y criticando enriquecedoramente. Gracias, Pablito, por operarnos en el día de hoy. Le mandamos un saludo a Germán. Y bueno, nos escuchamos el próximo miércoles, los viernes en Campana, pero acá en Radio Nauta, el próximo miércoles a las 22 horas. Y nos vamos a ir escuchando a Los Redonditos con Tu Amor Juega al Esclavo. Nuestro amo juega al esclavo. ¿Sí?